Radio Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. La gran enciclopedia universal de Espasa Calpe, editada el año 2005 para un coleccionable del Multimedios Clarín. Mi curiosidad es leer si hay otra definición de buitre que no sea la usual. Ave rapaz que come carroña, tiene un gran tamaño, un pico fuerte, largo y ganchudo, y la cabeza desnuda o cubierta de un escaso plumón. Hay algunos datos de su hábitat y no mucho más. Y aunque estos bichos no me inspiran simpatías, si fuese socio de alguna sociedad protectora de animales, protestaría. Los buitres comen restos putrefactos, pero las sociedades de estos animales no son mafiosas, timberas o ladronas. También si fuese, por ejemplo, un perro, o un asno, o una hiena, me ofendería si al juez neoyorquino Tomás Griesa se lo insultase como a tales animales. Para la enciclopedia, los holdouts de bonistas y el mencionado juez serían carroña, palabra que identifica a los sujetos ruines y o despreciables. Creo que hay que abandonar la costumbre de llamar a estos individuos identificándolos con alguna especie del reino animal. Ninguno de estos animalitos, incluyendo los gusanos, merece ser comparado con estos sujetos. A la carroña, entonces, hay que llamarla con sus nombres y apellidos, tanto extranjeros como locales, teniendo claro que las timbas capitalistas cuentan con la legalidad cómplice de la justicia burguesa. ¿Cuántos inversionistas argentinos han hecho negocio con los bonos de la deuda externa y esperan anhelantes que se cumpla la sentencia del juez Griesa? La dictadura estatizó la deuda privada. El funesto Domingo Cavallo volvió a vender el país durante el megacanje en la antesala de la crisis 2001. Los que siguieron negociaron pagos para una deuda ilegítima. Nadie recuerda un fallo de un juez argentino, Jorge Ballesteros, decretando el no pago de esa parte ilícita de la deuda externa argentina. Y ahora volvemos a tener una espada de Damocles pendiendo de nuestras cabezas, porque si hay algo que tenemos claro en estos entuertos es saber quiénes son los que pierden cuando el gobierno negocia con maleante de esta calaña. Can't buy me love. Money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love. Money can buy me love. En el aire transmite Radionauta desde la ciudad de La Plata, FM 106.3. Oyentes, buenas noches, son las casi las 20 y 15, esto es Radionauta FM 106.3, nuestro teléfono de contacto el 4516917, el correo para que se comunique con nosotros por mail radionautafm@gmail.com y en la web estamos en radionautafm.wordpress.com. Guillermo. No está solo Holguín, estaba preparando el mate. Después de escuchar esa tremenda editorial, ¿tienen más dignidad los animales que, además, pueden tener un comportamiento similar al de los fondos buitres, que en realidad tienen un nombre en inglés, que hoy lo dijo en la declaración Kichilov? Tiene un nombre, no sé cómo Holdos. Anda bien en inglés usted, ¿eh? Hay una palabra muy similar que es holnut, que significa algo así como salteador, asaltante. Yo creo que se tendrían que llamar así. Sí, delincuentes. Porque claramente no es la timba financiera, no es una cuestión de azar, sino es meramente especulativo. Y tiene que ver con arreglos judiciales. Yo me preguntaría cuánto le toca a Griesa en todo esto. Porque se está hablando de cifras que yo la verdad que ni me imagino cuántos fangotes de plata sí, de billetes entrarían en un, no sé, por ejemplo acá en el Olga Vázquez. O sea, estaría lleno de dinero, lleno de billetes de 100. Es un buen negocio. Yo para la próxima te prometo traer números para comparar el negocio del narcotráfico con el negocio de estos fondos. 500 mil millones. Creo que son lo más rentable o uno de los ejes más rentables con los que cuentan, digamos, los inversionistas financieros para ganar en poco tiempo cifras siderales de dinero. 500 mil millones. Sería un barco lleno de billetes de 100 lo que se debe, de lo, dólares. Y parte de esa deuda sabemos que es ilegítima. Ahora nadie se acuerda de eso, ¿viste? Porque está bien, el gobierno sale a seguramente a protestar y a pedir apoyos, sobre todo del Mercosur, del UNASUR y de la CELAC. Pero no se acuerda que hay un fallo de un juez federal argentino con el que que podría usarlo como argumento, como escudo, por lo menos, argumento para negociar legalmente o jurídicamente la parte ilegítima de la deuda. Lo que pasa es que acá lo que se teme es el tema del default técnico y lo que eso significa. Si tenemos en cuenta que toda la economía globalizada está dominada por los grupos de poder financiero, en cuanto a las sanciones. Ahora, ¿qué es lo que sucede si el caso argentino llegara a la Haya, ponele? No, llegara a cumplirse, digamos, la sentencia. Seguramente estos fondos financieros irían inmediatamente por el siguiente país, por la siguiente víctima. No, claramente hay que hacer un análisis político. Yo cuando decía que no es una timba, es meramente especulativo, tenía que ver con que, si bien pensando en los agentes locales que han intentado una corrida bancaria y un golpe financiero a principios de año y a finales del año pasado, esto creo que se suma a una estrategia global de desestabilización financiera hacia los gobiernos sudamericanos. Yo no me voy a poner del lado del gobierno porque la actitud de pagador serial que tiene el gobierno de Cristina me parece que es un boomerang, es una cosa que se te vuelve en contra. Aparte, si tenés que ir a litigar a un lugar donde claramente es la cancha del enemigo, y sí, claramente vas a perder. Es verdad lo que decís del juzgado número 2 federal que había presentado Alejandro Olmos, un periodista tucumano. Y eso podría llegar a ser un argumento, pero en realidad ese argumento tendría que discutir todo, no discutir únicamente con los que están afuera del canje. El total de la deuda y cuál es la parte ilegítima, digamos. Porque, a ver, tampoco seamos tan fundamentalistas de plantear el no pago de la deuda externa, pero sí hay un porcentaje, digamos, importante, que creo que a estas alturas son más los intereses que la deuda real. Una cosa, vos decías UNASUR. Morales, Evo Morales, el presidente de Bolivia, y el Pepe Mujica, presidente de Uruguay, hicieron declaraciones bastante duras. Mujica ha dicho, o ha dado como a entender, de que también vienen por vaca muerta. O sea, que tenía que ver con que si nosotros le podemos pagar con esos billetes que no tenemos en la máquina de imprimir, claramente vamos a tener que pagarle con recursos naturales, y bueno... Y vaca muerta. Yo creo que las intenciones vienen más o menos en ese sentido. Vos imagínate, toda la deuda que se le pagó en bonos a Repsol, inmediatamente Repsol la negoció a estos fondos. Después, Evo Morales habla de complot financiero y de claramente una conspiración de parte de ciertos círculos de poder estadounidenses, que tienen antecedentes de este tipo de trabajo desestabilizador y esmerilador de poder. La cuestión es que habría que, en serio, ver si hay alguna mancha de grieta en el sentido de si está relacionado con algún grupo financiero, si como, digamos, juez de la Suprema Corte ha tenido algún tipo de negocio. No creo que esté limpio para llegar a ese tipo de lugar. Tiene un buen abogado que le esconde las causas, más que un intachable currículum. Yo me imagino que algo se le puede llegar a encontrar para hacer este análisis político, digamos, para poder ver si hay intereses por fuera. Porque si no, realmente, de cómo... Porque aparte es medio difícil de explicar cómo es con esa suma de dinero, cuál le toca a cada uno, los mediadores, los abogados, cuánto le toca... A todas las partes. Y bueno, y también está la especulación de que por abajo de la mesa algo este juez cara de nada se va a tener que llevar. Vos cuestionás la honestidad del juez. Yo, a ver, no por ahí no cuestionaría la honestidad del juez, porque no tenemos elementos, digamos, comprobables. Está vestido de buitre, tiene la ropa de buitre, ya está. Como para es como jugar. el árbitro japonés. Era como el... Sí. Lo que sí está claro, que la justicia, digamos, en el mayor capitalista que existe en el mundo, que es Estados Unidos, básicamente está orientada a perjudicar a los pobres. Allá en Estados Unidos, el que tiene dinero como para bancar un buen buffet de abogados, tiene la plena seguridad de que las apelaciones para una sentencia duran arriba de 15 años. Bueno, justicia para el que la paga en este caso. Pasó hace tanto, me desperté diciendo esta mañana. No vi las predicciones del espanto que le arrancaba el sueño mi palabra en este invierno que pega tan duro. Está lejos tu boca que me ama y se me desdibuja en el futuro, y junio me arde rojo aquí en la espalda,

Hubo épocas en las que teníamos la convicción y la certeza de que el sistema capitalista se caía. Faltaba el empujón de la revolución inminente. Las izquierdas discutían el después, cómo iba a ser el socialismo. Hoy pensamos que quizás ya no hay forma de cambiar el sistema, cuando en muchos aspectos da la impresión de que este sistema está en crisis permanente. A diferencia de ese pasado en el que las utopías estaban vivas y ardían, hoy nuestras identidades se han ido ablandando, volviéndose esporádicas y sobre todo camaleónicas, porque se han ido desvistiendo del ropaje que en otras épocas les daba fortaleza. A nuestras identidades las disfrazamos con nombres de fantasía, que son como cáscaras desprovistas de todo fruto, porque no sirven para conocer de dónde venimos ni cuáles fueron las luchas que nos parieron. Porque conocer y reconocer el pasado es la única forma de construir una identidad granítica. Conocer y reconocer nuestras raíces y la de las que las regaron con su sangre es de necesidad ejemplificadora. El jueves 26 de junio se cumplen 12 años del asesinato de los militantes populares Darío Santillán y Maximiliano Costecchi en el puente Pueyrredón. Ahí estaremos, en la calle, volviendo a pedir condena para los responsables políticos de la masacre de Avellaneda, culpables personificados en el expresidente argentino Eduardo Duhalde y su manga de esbirros todavía impunes. El 26 de junio seguimos haciendo visibles nuestras luchas y manifestando la firme convicción de seguir levantando los ideales y la rebeldía militante de Darío Santillán como bandera y en la organización que nos volvió a parir después de la derrota setentista. Si las luces se cruzan al azar.

Y que después, al tiempo, que era la plata para la bloquera, Aníbal dice que Darío Santillán fue y le devolvió la plata. Dice que era un tipo bárbaro, No, Darío Santillán un compañerazo. Y después de esa anécdota, se largó a hablar de poder y lo que tenía que hacer la juventud peronista hace 2 años atrás, en la etapa de construcción de organización y la disputa de poder interno. Digo, tiró un par de líneas. El tipo cuando habla de poder te lo hace ver. La cuestión es que a partir de esa anécdota, nosotros como... Yo era militado en una agrupación estudiantil de periodismo que se llama Fandango, del Frente de Darío Santillán, en aquel entonces. Fuimos a intentar hacerle preguntas. Nada, después de situaciones medias patoteriles, que no pudimos tomar la palabra en ese aula. Entonces me escabullí y lo esperé sentado por la escalera en la cual iba a salir. Entonces cuando sale Aníbal, lo caso de vuelo y le digo... Aníbal, no nos gusta que hable así de Darío Santillán como si fuera su amigo de toda la vida. Pero ¿cómo? ¿Qué pibe? ¿Qué me está diciendo? Hace 2 pasos yo estaba sentado en el último escalón. Él hace 2 escalones hacia abajo y me agarra el hombro y me pone su cara bien enfrente mío como para que le pueda leer los ojos. Y con los bigotes casi pinchándome la nariz. ¿Pero por qué decís eso, pibe? Le digo, no, nosotros... consideramos que usted es uno de los responsables políticos de lo que pasó el 26. Es más, si quiere le cito fuentes, nosotros vimos que la crisis causó 2 nuevas muertes y se ve a usted haciendo un preparativo del escenario comunicacional para la represión. No, pibe, ¿yo qué tengo que ver con la represión del 26 de julio? Yo cuando me fui en marzo, cuando volví en agosto, Darío ya estaba muerto. Yo, pibe, no tengo nada que ver. Aníbal, hace más de 10 años que está en la Casa Rosada. A nosotros nos prometieron que se iban a abrir los archivos. Eso la promesa le hizo Néstor Kirchner. Algo tenemos que saber porque a nosotros se nos siguen muriendo compañeros. Le conté la anécdota de los compañeros de Rosario, de Jerry el Mono y el Patón. Había sido ese mismo año, el 2012. Y dice, no, pibe. Ah, no, pero yo con lo que pasó en Rosario, yo soy un senador nacional. ¿Yo qué tengo que ver con lo que pasó? Eso es un problema de las provincias de Santa Fe. O sea, todo el tiempo lavándose la... Pilatos total. Es todo el tiempo lavándose la... Y aparte siendo un tipo, digamos, todo el tiempo cínico, porque te mira la cara, te mira los ojos y él realmente cree lo que está diciendo. En un momento le dice, no, bueno, pero tus compañeros, yo me reúno con tus compañeros y a mí esas plateras me lo estaban haciendo. Le digo, pero ¿cómo, con quién se reúne? Y se reunía con un tal Españolo, que era... Españolo era del MTD de Solano. Sí. Bueno, medio tirando el ex cura Alberto Español. Medio tirando ahí a ver si picaba algún tipo de resquicio. O sea, un tipo que si tiene que operarte hacia adentro, te opera. Si tiene que tirarte mierda, te la tira en la cara, no se pone nervioso. Y es bastante hábil para responderte políticamente y sobre todo para chicanear. Un chicanero. Un flor de hijo de puta. Después cuando se va, medio que lo sacan porque nos estaban filmando, estaba todo el... Imagínate, yo estaba solo y estaba rodeado de todos los militantes enojados. JP. Sí, estaban enojados conmigo por cómo me había atrevido a discutir en el pleno del pasillo de la facultad con el semejante monstruo. Se va medio... que lo sacan y se va medio puteado por varias... No solo la agrupación nuestra, sino que hacían fila para putear a Aníbal Fernández en aquel entonces. Tengo la impresión que cada vez empleamos más tiempo en introversiones. Intentos para, conectados a nuestros pensamientos, querer descubrir lo que nos pasa. Nuestros inconformismos los manifestamos en las redes sociales, peleándonos virtualmente con los que piensan distinto que nosotros, o manifestando expectativas, anhelos o sufrimientos idealizados. Hay que salir del agujero interior, nos alentaba una canción de un grupo pop, porque la vida también es hacerse cargo de lo que acontece exteriormente. Para satisfacer nuestros deseos y necesidades, hay que actuar, correr riesgos. No importa si nos equivocamos, y es mejor no hacerlo individualmente. Vivimos en sociedades que se concentran o se desbordan y resultan cada vez más injustas e incómodas cuando no estamos organizados en colectivos que intervienen activamente buscando diseñar un mundo para que todos vivan mejor. comprometerse con otros, compartir y ejecutar propuestas, no solo enriquece nuestra imaginación individual, sino también la creatividad en nuestras construcciones, la integración y la comprensión de las diferencias y lo diferente. Y esto no es un escrito de autoayuda ni una apología metafísica, es simplemente una reflexión para que los que nos llamamos militantes bajemos de las nubes egocentristas y no sigamos bastardeando nuestra praxis. Tampoco me refiero a consensos, porque la vida es dialéctica y lucha de clases. Si no estamos convencidos, ahí pues, sí, sigamos en nuestros agujeros interiores. Sólido se desvanece en el aire. Todo lo sagrado es profanado y los hombres se ven forzados a considerar sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas, decía Carlos Marx. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Prohibido cumbia, la utopía, con los pies descalzos, pero jamás de rodillas. Los Upsiders permanentemente soñamos con que podemos irrumpir en el juego político. Pero la política requiere una serie de habilidades específicas y no todo el mundo puede hacerlo. Hay una serie de trucos que hay que aprender. Por ejemplo, no puedes responder a lo que te preguntan, sino a lo que te gustaría que te hubieran preguntado. No puedes repetir algo en negativo. Hay que darle la vuelta y expresarlo en positivo. La política es el arte de lo posible en el ahora. No es suficiente tener ideas. Hay que actuar en el momento adecuado. Hay que distinguir al enemigo del adversario, porque la democracia es el antagonismo estructurado, no es la guerra. La batalla entre enemigos es la guerra. Respetando a los adversarios, no hacemos de la política un circo romano. Y como la democracia es una batalla entre adversarios, el que lo sea hoy puede ser tu aliado mañana. Y no olvides nunca que nada te va a causar más problemas en política que decir la verdad. Y esto, que tampoco es un manual de autoayuda, porque los políticos electoreros saben todo y mucho más en lo que se refiere a artimañas y roscas, es el crudo y pragmático pensamiento de Michael Ignatieff, un escritor, periodista y académico que fue líder del Partido Liberal de Canadá. Ignatieff ha sido otro de los intelectuales que vio truncado el sueño vargasllosiano de ver sentado a una mente académica en un sillón presidencial. Con gran torbellino vuelven polvoriento todos los caminos por donde voy. Y se envuelven con nube de viento y a veces yo pienso que ando por el mundo sin saber quién soy. Y mis ojos se llenan de angustia buscando con ansia la forma de ver. Y en mi camino siempre se presentan los remolinos y no sé por qué. Remolinos hay en mi vida y no sé qué quieren conmigo. Y se cruzan por mi camino quedando yo en la deriva. Y me atrancan cada camino por donde pienso pasar. Porque malditos remolinos, ¿dónde me piensan llevar? Remolinos, ¿por qué me enredan? Remolinos, ¿dónde me llevan? Remolinos, ¿por qué me impiden si yo quiero mis caminos libres? Remolinos, ¿por qué me enredan? Remolinos, ¿dónde me llevan? Remolinos, ¿por qué me impiden si yo quiero mis caminos libres? We'll be right back. vuelven polvoriento todos los caminos por donde voy. Y se envuelven con nube de viento y a veces yo pienso que ando por el mundo sin saber quién soy. Y mis ojos se llenan de angustia buscando con ansia la forma de ver. Y en mi camino siempre se presentan los remolinos y no sé por qué. Remolinos hay en mi vida y no sé qué quieren conmigo. Y se cruzan por mi camino quedando yo en la deriva. Y me atranca cada camino por donde pienso pasar. Porque malditos remolinos, ¿dónde me piensan llevar? Remolinos, ¿por qué me enredan? Remolinos, ¿dónde me llevan? Remolinos, ¿por qué me impiden si yo quiero mis caminos libres? Remolinos, ¿por qué me enredan? Remolinos, ¿dónde me llevan? Remolinos, ¿por qué me impiden si yo quiero mis caminos libres? No hacemos un programa independiente. No hacemos un programa oficialista. Prohibido Cumbia. Nos financia la CIE, Central de Inteligencia Extraterrestre. A mandar saludos a Germán, el Sherman, decís. El Sherman. Nos cuenta el español Fernando Sabater que Ralph Waldo Emerson, que era la mente pensante del gobierno de Abraham Lincoln en Estados Unidos, daba conferencias con discursos de grandiosa elocuencia. En uno de esos eventos, sus asesores le dijeron que entre la multitud siempre estaba presente una humilde vendedora de frutas. Emerson quiso conocer a esta fan que era infaltable en esas conferencias. «Veo, señora mía, que es usted aficionada a la filosofía», le inquirió. «No, por Dios, yo no entiendo nada de estas cosas. Todo lo que usted dice es demasiado elevado para mí». Y ante el desconcierto de Emerson, la vendedora le aclaró: «Es que me gusta oírle, porque usted nos habla como si todos fuésemos inteligentes». Immanuel Kant nos decía que el intelectual debe estar distanciado del poder para así conservar su pensamiento sin influencias. La clase política de nuestros pragmáticos tiempos no los considera un estorbo molesto. Todo lo contrario, prefiere tenerlos lo más cerca posible, pero eso sí, teniéndolos sesgados a un realismo que los empobrece y los hace serviles a los oficialismos de turno, porque les anula su capacidad de crítica. Si se alarga no acaba más. A esta altura el sol pendenciero en el corazón nos mete fuego. ¿Para qué seguirle pegando si el desparejo se terminó? Un picante ya está pensando cómo apagarnos la quemazón. Pero duele dejar la noche sin una copla que la nombre. alza la guitarra, hermano, y alza tu estrella coplera. La noche quedó muy lejos entre el azul polvareda. Deme ñaño si quiere el brazo, que ahora nos vamos cuesta abajo. Su vino, yo no lo apuro, meta nomás. Lindo es verlo punteado bien alto y haciendo amagues para cantar. Después vamos porque las coplas cumpita le agrandan la boca. Sí, parece que esta es la última vez que vamos a andar los dos. Por la forma en que usted sacude, compañerito, vaso y canción. Pero queda un rato por suerte para cantar bien fiero y fuerte. Alza la guitarra, hermano, y alza tu estrella coplera. La noche quedó muy lejos entre el azul polvareda. Deme ñaño si quiere el brazo, que ahora nos vamos cuesta abajo. Hoy en Radionauta, a las 10 de la noche, el cimbronazo, un sacudón de sentidos. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 10, seguimos con Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Sabe, Guillermo, que hay una tendencia arquitectónica que se ha hecho común en una Europa que nuestro provincianismo cultural todavía considera el faro principal de la civilización occidental y cristiana. En todas las ciudades civilizadísimas del viejo continente, las plazas públicas, los canteros de las avenidas, los portales de los edificios y de la mayoría de comercios poseen una hipócritamente denominada arquitectura disuasoria, cuyo objetivo es poner barreras físicas que impidan, por ejemplo, que los sin empleo o las personas en situación de calle puedan usar esos lugares como descanso o para dormir o resguardarse en la noche. En un barrio de Londres, por ejemplo, circuló hace una semana en las redes sociales. Los vecinos han puesto 16 pinchos metálicos para impedirle a una persona que duerma en el portal de esos edificios. En nuestro país, en la época de la crisis del 2001, las iglesias fueron las primeras en cerrar sus puertas y rejas para evitar que los sin techo las usaran como dormitorio. Hoy en día, la falta de planes de vivienda obliga a un número cada vez más numeroso de sin hogar a colocar sus escasos enseres debajo de las columnas de las autopistas o en algunas plazas públicas, volviendo de esta manera al espacio público que compartimos en un lugar de conflictos y disputa de clase. Dame

Son las 21:10 y continuamos en Radionauta FM 106.3. En Prohibido Cumbia, nuestro teléfono el 4516917. Correo radionautafm@gmail.com y en la web, no te olvides, radionautafm.wordpress.com. Poema, Guillermo. Como es muy difícil improvisar, ahí está, ahí se escucha. Te están cortando la inspiración. Ahí tengo retorno, todo, gracias, gracias Rodo. Entró el hombre más poderoso de la radiodifusión comunitaria, las manos que salvan las papas y que tanto sí los mueven dentro del espectro y el éter. Vamos de vuelta. Estábamos mejor en el Pleistoceno, escapando del tigre dientes de sable. Ya nos habíamos separado del continente africano y andábamos sin tantas mediasuelas, haciendo el amor a la Bartola, pintando garabatos obscenos en las cuevas, luchando contra iguanodontes, yanduces gigantescos y armadillos como charangos de 10 metros. Éramos menos sapiens, pero mucho más erectus. Vagaban los gauchos cuaternarios, recorriendo en sus anchas la pampasia. El manada libertaria, contemplando el horizonte, asentados en los valles de Chapadmalal y en las cuencas del río Matanza. No sabíamos de Pedro de Mendoza ni de Perón, en los bosques de coníferas, de Lanús y Avellaneda. Y hablando de pintando garabatos, hace unos días el ministro de Transporte, Florencio Randazzo, se mostraba mediáticamente indignado porque un grupo que se dedica al arte callejero había llenado de colores las flamantes unidades ferroviarias traídas de la China. Mirando las pintadas, confieso que me gustó la combinación de colorinches que desacartonaban las siempre monótonas combinaciones de las estandarizadas unidades, lo cual no quiere decir que me gusten los dibujos que diseñan estos artistas. Preferiría que tanto los transportes públicos como el paisaje urbano fuesen un espacio para la creación y que esta creación contenga, no en la totalidad, porque eso sería volver a la monotonía, imágenes o pensamientos de aquellos personajes que han dedicado y en muchos casos ofrendado sus vidas para que nuestras sociedades latinoamericanas, al contrario de las europeas, no se vean influenciadas por las lacras fascistas. Creo que estas creaciones serían como una especie de resistencia colectiva para recuperar y resignificar a muchos de los personajes históricos cuyo pensamiento ha sido distorsionado por la historia oficial, pero también y sobre todo para conocer y reconocer a tantos otros ignorados o anónimos, porque su pensamiento rebelde sigue siendo mala palabra para el sistema dominante. Me quieres, que me amas, todo es mentira, todo es engaño, nada más. Estás mintiendo, estás fingiendo, que me quieres, que me amas, todo es mentira, todo es engaño, nada más. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Estás mintiendo, estás fingiendo, que me quieres, que me amas, todo es mentira, todo es engaño, nada más. Estás mintiendo, estás fingiendo, que me quieres, que me amas, todo es mentira, todo es engaño, nada más. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Engañadora, yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Nacionalistas, populistas, socialdemócratas, socialistas del siglo XXI, prohibido cumbia, más a la izquierda que el Papa Francisco. La idea del amor, de que en el mundo hay una persona y solo una que está destinada para ti y que te proporcionará plenitud en todos los ámbitos de tu existencia, ya sea afectiva, comunicativa o sexual, nos puede llegar a proporcionar una intensidad de felicidad tal que los individuos enamorados pueden sentir colmada a la totalidad de su vida ante la mera presencia del ser amado. Esta idea del romanticismo es de una fuerza enorme. Sin embargo, queridos oyentes, esta expectativa se ha vuelto disfuncional, ha sido reemplazada por un mensaje que nos dice que no existen amores para toda la vida, que el amor es efímero y que tiene un componente de autoengaño muy importante. Nos dicen que el amor es una imbecilidad transitoria, y no hace falta la expectativa imposible de que una sola persona lo reúna todo y encima nos los ofrezca solo a nosotros. Le voy a contar una historia a Guille que no es nada de ficción. ¿Hay una sola persona a la que uno ama durante toda la vida? ¿Es la única forma del verdadero amor? No lo sé. Hay un caso que es el de mi gran amigo Pablo Calderón. Se lo narré el año pasado a Nicolás Jugentobler, el operador que del ciclo vespertino de Prohibido Cumbia, y en ese momento en el que se lo conté tenía un final inconcluso. Pablo es para mí como un hermano entrañable, que cree devotamente en los determinismos. Es un militante convencido de que la violencia será la partera de la historia. Y yendo al amor, el destino, dice, le reservó tres inmensos amores que, oh casualidad, han tenido el mismo nombre: Marleni. La primera fue en los años adolescentes. Pablo terminaba la primaria en una escuela estatal. Marleni cursaba secundaria en un colegio de esos colegios caros. O sea, había dos diferencias, una de edad y la otra de clase social. Y el plebeyo Pablo se quedó con su platónico sufrimiento, a pesar de que la muchacha no era inmune a sus peripecias. La segunda Marleni apareció cuando Pablo tenía 21 años y era una chiquilina que estaba por cumplir los 15. Tenía una mirada y una sonrisa que conmovía hasta las piedras. Declaración de amor, besos furtivos y otros no tanto, y el formal, serio y lúcido Pablo, descontrolado por esa nena pispireta. Pablo dice que esa Marleni fue su gran amor. La tercera Marleni aparece cuando Pablo tiene 37 años y un par de matrimonios fracasados. Ella tiene 20 frutales años en ese entonces y la relación dio 2 hijos como fruto. Se separaron, pero Pablo continuaba diciendo que se amaban como siempre, como antes. Y la frutilla del postre aparece a los 62 años para darle a Pablo la razón en su determinismo. La cuarta Marleni, por la fotografía que me había mandado Pablo, le daba toda la razón para su nueva locura. Cuando le narraba la historia a Nico, Marleni era como inmune a los requerimientos y angustiados llamados de Pablo. Le había dicho que solo serían buenos amigos. La nueva pareja confirmada acaba de pasar por el cura de la iglesia San Agustín en Trujillo. Los 42 años de diferencia entre la cuarta Marleni y mi amigo Pablo no impedirán su felicidad, a no ser que aparezca la quinta Marleni. ¡Qué suerte que tienes, cochino! Lo mejor para vos y para ella. Gitano payo pudo ser o un aristócrata que ayer perdió su cetro de oro y su corona. Camina sobre el bien y el mal con la cadencia de su vals, mitad juicio y mitad mueca burlona. Tío Alberto, tío Alberto, cató de todos los vinos, anduvo por mil caminos y atracó de puerto en puerto. Entre la ruina y la riqueza, entre mentiras y promesas, aún sabe sonreír, tío Alberto. Da todo lo que puede dar, su casa está de par en par, quien quiere entrar tiene un plato en la mesa, pero nos cambia el cielo por la orden de la Legión de Honor que le dio la República Francesa. Tío Alberto, tío Alberto, aún tiembla con los motores, las muchachas y las flores, con Vivaldi y el flamenco. Tiene de un niño la ternura y de un poeta la locura, y aún cree en el amor, tío Alberto. Balsea en re bemol, agradecido el tibio sol de este otoño que hiciste primavera. El vaso de mi juventud, yo lo levanto, tu salud, rey del país del sueño y la quimera. Tío Alberto, tío Alberto, qué suerte tienes, cochino, en el final del camino esperó la sombra fresca de una piel dulce de 20 años, donde olvidar los desengaños de 10 lustros de amor, tío Alberto. Esto es Radionauta FM 106.3. Prohibido cumbia, donde la cumbia no está prohibida. Somos ambiguos, somos contradictorios, somos lo que la historia deja a contrapelo. Y hablando de historia, voy a contar un poco cómo viene la causa que tiene Bayer a nombre de Martínez de Hoz. ¿Es por la última película que hizo? Sí. En realidad, primero hay que contar lo que pasó en el 2010, que se estrenó el documental Auca Liwen, Un Rebelde Amanecer. Un documental que tuve la suerte de ver. Cuenta cómo se dividieron las tierras de la provincia de Buenos Aires y La Pampa a ciertas familias, que fueron los terratenientes que financiaron la campaña del desierto. Y específicamente, Bayer cuenta la historia en particular de la familia Martínez de Hoz, en el cual Joseph, le decían, viste, José con PH, un garca importantísimo que vino de España, fue uno de los que... Joe el Orejas. Joseph el Orejudo, sí. Inicia la dinastía Martínez de Hoz. Y bueno, lo que pasó ahora es que a partir, digamos, de este proceso judicial que está sufriendo Bayer, él, digamos, fue por más, extendió la apuesta y ahora está haciendo una película, también documental, sobre Martínez de Hoz, pero desde otra perspectiva, sino contando no solo lo de la conquista del desierto, sino también cuál es la historia de la familia Martínez de Hoz a través de ciertos casos puntuales también de la de lo que fue la economía argentina y todas las influencias que la tiene. La complicidad económica con todas las dictaduras. Claro, y aparte de siendo parte de la élite porteña portuaria, lo repito, siendo parte de la élite porteña portuaria, tiene una tradición también financiera importante, además, digamos, de ser uno de los fundadores de la sociedad rural. Que eso implica tener prestigio en el mundo del campo y manejar ciertos símbolos que hacen a la patria construida por Mitre, entre comillas patria. La cuestión es que habían puesto una página que se llama... bueno, es una página donde está subida la nueva película de... En realidad es parte de lo nuevo que va a haber, que todavía no salió esa película, se está financiando, y esa página hace que se pueda recaudar dinero, necesita plata para financiar ese documental. Fondos para financiar el... Claro. ¿Es una película o es un tipo documental? Va a ser una película tipo documental, pero es más, más documental, porque imagínate que para hablar de historia necesitas ciertas cosas, ciertos datos bastante precisos. Escucha esto. Hoy los buitres vuelven al ataque, intentando frenar el nuevo documental de Osvaldo Bayer, que tiene un proyecto en la página de crowdfundingidea.me, donde se propone recaudar fondos para realizar un largometraje, provisoriamente titulado Martínez de Hoz, que nace del proceso de censura judicial contra el film Auca Liwen. La fundamentación del proyecto adelanta. La obra desarrolla la historia económica de la Argentina, contraponiendo el relato de los propios Martínez de Hoz con los verdaderos hechos históricos. Para ello, también analiza la creación del Estado Nacional por las élites terratenientes del país. Así que esto va a ser una batalla por la historia y por el descubrimiento de cómo fue realmente y cuánto costó la acumulación originaria del capital aquí en Argentina, la sangre de los pueblos originarios. Va a ser una batalla a largo plazo. Me imagino que esto va a tener una batalla desigual. Cuando vos decís un menú, un buffet de abogados contra, no sé, lo que puede llegar a tener Osvaldo Bayer, que apoyo popular por lo menos tiene. Pero no sé si tiene el dinero como para enfrentar a todos los Martínez de Hoz y todos los a las otras familias de esos 200 beneficiarios de la conquista del desierto, que también se la ven venir, digamos, si se empieza, digamos, a descubrir esto. No sé si la justicia puede investigar crímenes de lesa humanidad que hace ya 200 años han ocurrido, pero sí por lo menos para contar las historias en las escuelas de manera más fehaciente, en la cual se pueda decir, bueno, estas 200 familias son las que son las responsables de una matanza y un genocidio, y que a base de eso fue cómo se fundó el Estado argentino. Yo creo que es importante lo que hace Bayer, porque yo creo que ha llegado un momento histórico en el que hay que desenmascarar a todas estas familias aristocráticas que formaron parte de la oligarquía argentina y que son responsables en muchos aspectos, son responsables tanto de las dictaduras por su complicidad como en los entuertos económicos, porque a veces uno no tiene claro, digamos, que estas oligarquías se van reciclando y ahora forman parte de los sectores dominantes, los sectores financieros. Yo apoyo a Bayer también en lo de desmonumentalizar lo de Roca y el proyecto liberal que ha hecho que nuestro país, digamos, siempre tenga que estar compitiendo o teniendo como enemigos a estos oligarcas. Sí, aparte, si no, la historia se va a seguir repitiendo. Estas familias, como decís, se van reciclando, van siguiendo teniendo el mismo poder de siempre, y la historia siempre se va a contar distorsionada. Así que, en este caso, todos somos Bayer y esperamos que podamos hacer algo más en concreto para definir y que la historia no se pueda volver a repetir. Necesitamos, la verdad, una revolución urgente y cortar esas 200 cabezas que tanto nos están haciendo doler. Radionauta, FM 106.3. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Mañana en Radionauta. Superhistriónica. ¿No estás cansado de hacerte el macho cabrío que nada te importa ni moviliza? Silencio, estamos en el aire saliendo un programa de televisión. Este cuerpo que tiene la multitud y las distintas formas de ver las cosas, ¿no? Mucha energía y después hay mucha amorosidad sobre todo. Pensando junto a ese y a esa hetero que también se está interpelando y está queriendo ser de otra manera. ¡Histriónicas me van a escuchar! Super Histriónica, el resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Martes a las 6 de la tarde. En el aire transmite Radionauta desde la ciudad de La Plata, FM 106.3. Hasta las 10, seguimos con Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Travestido, militante, tercermundista, anarquista, mapuche de adopción, vilipendiado por el establishment que no soporta sus palabras certeras, memorioso hasta las lágrimas. No hay campo de batalla en donde el Lemebel, fragilísimo, no haya combatido y perdido. Para mí, Lemebel es uno de los mejores escritores de Chile y el mejor poeta de mi generación, aunque no escriba poesía. Lemebel es uno de los pocos que no buscan la respetabilidad, esa respetabilidad por la que los escritores chilenos pierden el culo, sino la libertad. Sus colegas, la horda de mediocres procedentes de la derecha y de la izquierda, lo miran por encima del hombro y procuran sonreír. No es el primer homosexual, válgame Dios, del Parnaso chileno, lleno de locas en los armarios, pero es el primer travesti que sube al escenario, solo, iluminado por todos los focos y que se pone a hablar ante un público literalmente estupefacto. Esta es una semblanza del escritor chileno Roberto Bolaño y describe perfectamente al inmenso Pedro Lemebel. Pedro nos dice que quizás el mecanismo de la escritura es irreversible y la memoria alfabetizada es el triunfo de la cultura escrita representada por Pizarro sobre la cultura oral de Atahualpa. Pero eso nos demuestra que leer y escribir son instrumentos de poder más que de conocimiento. Es posible que la cicatriz de la letra impresa en la memoria pueda abrirse en una boca escrita para revertir la mordaz impuesta. Así lo demuestra el testimonio, si me permiten hablar, de Domitila, editado en 1977, y las crónicas de Felipe Guamán Poma de Ayala de 1615. Estos y otros textos ejemplifican cómo la oralidad hace uso de la escritura, doblando su dominio y apropiándose al mismo tiempo de ella. Muchos son los silencios impuestos por la cultura grafóloga a las etnias orales colonizadas. Pero aprender a leer esos silencios es reaprender a hablar. Usar lo que omiten, niegan o fabrican las palabras para saber qué de nosotros se oculta, no se sabe o no se dice. Ese silencio es nuestro, pero no es silencio. Habla por una memoria que exorciza las huellas coloniales y reconstruye nuestra dignidad oral destrozada por el alfabeto. Pedro Lemebel, el abismo iletrado de unos sonidos en el libro Poco Hombre, Crónicas Escogidas, editado por la Universidad Diego Portales de Chile. Arepa, asadito, ají de gallina, chipá, hallaca, caldito de congrio, mole poblano, osuquito con charqui, quina, tacos picantes, chicha, cervecita, inca cola, té de coca y prohibido cumbia, la frutilla del postre. Receta del anticucho. Anticucho es corazón de vaca, viste, el corazón de vaca, si querés entero, si no cortado en daditos, lo macerás en un menjunje tipo chimichurri. Ajá. Le pones vinagre, ají molido, ajo picadito, y lo dejas toda la noche para que tome, viste, el sabor. El sabor del menjunje. Al otro día, si lo has cortado en daditos, lo pones en los pinches que sirven para brochettes. Y después parrilla. ¿Y le ponemos algún tipo de verdura, así como una cebollita? No, generalmente después que cada brochette, ponete, le pones poner 5 o 6. Trozos de corazón. Y una vez que lo que sí los tenés que juntar bastante para que en la parrilla, viste, no se te queme el palito de brochet. le vas dando vueltas y lo vas pincelando. Cada vez que le das una vuelta, lo pincelás con el mismo juguito que lo maceraste a la noche. Una vez que ya más o menos vos considerás, viste, que el corazón está cocido, sacá el pinche, le pones un trozo que puede ser de batata, generalmente de batata, y después lo pincelás con otra mezcla que incluye, ponete, unos ajíes de la mala palabra. ¿Puta parió? Licuadito, un puta parió. Licuadito. Una hermosura. Yo fui el otro día a un... ¿Cerveza o vino tinto? Vino tinto. El otro día fui a un restaurante y estaba entre pedir eso, que es medio entrada. Es una entrada. Y... Porque y el pescado, ¿cómo es que se llama el pescado? El ceviche. Pedí ceviche, comí ceviche. Pero bueno, quedé con ganas de eso. Vamos a ir, yo no voy a ir otra vez al peruano. Voy a ir a tu casa directamente y me vas a cocinar. Cuando quieras, nada más decime con un par de días de anticipación. Así compro los ingredientes y nos comemos una flor de anticuchada. La verdad que está la puesta... Bien regada con una cerveza, una rubia bien fría, ¿no? Y, o si no, un malbecito. Olguín, ¿te acuerdas de la apuesta entre Luigi Bosca y el Rutini? A ver si Argentina sale campeón o no. ¿O la acordás? Sí, eso está al aire. Totalmente. ¿Cómo no me voy a...? Yo lamentablemente aposté otra cosa. O sea, de lo que todos los argentinos queremos, aposté otra cosa porque yo veo que el equipo no es el equipo campeón. Y se vio reflejado en la cancha. El planteo de Sabela fue otro. Fue el mismo con el cual terminó el partido pasado. La verdad, aburrido. O sea, yo no tengo miedo de perder, no me pongo nervioso. Pero ni quiero matar a nadie. Sí tiene miedo, ese es el problema. Pero es aburrido, hermano. No podemos jugar al fútbol tan aburrido. Nunca en la historia de Argentina se jugó tan aburrido. Mirá que ha tenido técnico. ¿Sabés qué es lo que no entiendo, Guillermo? La mayoría de jugadores juega en Europa, tiene una situación económica, digamos, holgada, pero juegan como si vivieran en la Argentina, con el mismo miedo, con la misma mediocridad en que se juega el campeonato local, con un conservadurismo, es increíble, un miedo al fracaso. Yo creo que eso es lo que aparte digamos de las tácticas que hasta ahora me parece que las dos erradas de parte del director técnico. No hay una sociedad ya constituida de lo que puede llegar a ser Messi, Di María. A Gago lo cagaron una patada, pero Gago cobró todo el partido, no pudo agarrar una pelota redonda. Yo me reía porque algunos críticos dicen que a Sabela se le critica porque antes de ir al campeonato manifestó su apoyo a la presidenta y al kirchnerismo, y que por eso todos los medios o los comentaristas de los multimedios se están cebando con él. Yo no creo que sea así. A ver, porque es evidente, los partidos de la Argentina hasta ahora creo que son los partidos más malos que he visto. Aburrido. De todos los que se han jugado en este campeonato. Sí, hubo un tiempo en el que prácticamente estaba Irán colgado del travesaño, no pasaba tres cuartos de su campo de juego, y cada vez que la tenía un argentino, en el medio de la cancha, un guadañazo tiraba. Jugó con dos líneas de cinco. Pero yo creo que al ver, digamos, lo timorato que estaba el equipo argentino, se fueron animando y yo creo que pudieron ganar el partido, si no era porque el a priori jugador más criticado, que fue el Chiquito Romero, sí, que nadie confiaba en él porque todo el año pasado fue... Chiquito Rebote Romero. Fue suplente. Chiquito Rebote Romero es. Chiquito Rebote Romero. Bueno, sigue siendo Rebote, sí, sí, pero salvó dos situaciones que eran goles de los iraníes. Aparte, no hay que reconocer que no les cobraron un penal de Zabaleta, que fue penal más grande que una casa, digamos. Difícil hacer cambios igual, Sabela. Tiene ahí, más allá de que ahí sí se puede criticar, digamos, el hecho de cuánto tardó para hacer el cambio, los cambios que hizo, pero es difícil hacer los cambios. Es difícil. Es difícil. No sabes a quién vas a... No sabes si podés sacar a Di María, no sabes si podés sacarlo a Agüero. La verdad que está difícil hacer cambios. Bien los cambios... Los que entraron, el Pocho bien, Y sobre todo Palacios, bien, sí. bien Palacios, me gustó porque empezó a jugar por la punta y abrir un poco y movilizarse más, porque tanto Higuaín como Agüero habían estado totalmente estáticos. Y Agüero es nada que ver con el Agüero que se asocia, no le llega redonda, que se asocia Holguín, en el juego. Holguín no le llega redonda, eso es lo que no hay, una sociedad constituida en la cual... No, Sabel haya tenido que entrenar en un espacio reducido. Bueno, hacemos un toque entre Di María, Agüero y Messi. Que hagan toque. O sea, que se forme ahí una sociedad futbolística. No, eso no existe. Bien Messi. La verdad que hubo un momento de, digamos... Inspiración. Sí, no, increíble. Porque, pero porque no había jugado bien el partido. Pero bueno, eso es lo que tienen los jugadores. Lo que diferencia, digamos, a los genios del común... De la gente en todo sentido, es ese momento de inspiración que lo tuvo, porque vos imaginate, 2 minutos de descuento, 92 minutos, la mayoría de jugadores comunes no piensa, al contrario, se tienen el cerebro embotado y no saben qué hacer. Y este tipo hizo una jugada que la hace en toda circunstancia y que los rivales también saben que va a hacer eso y sin embargo... La resuelve igual. Es una táctica igual. Desaparecer todo el partido para agarrarla en el final y hacer el gol. Puede ser una táctica de Sabela. Alcanzaron las heridas que se abrieron en el lomo de tus brazos de cemento y de sazón, ni el ejército más pobre, el de las frentes cansadas que se acerca a la frontera a reclamar, a curar tu sed de sangre, no alcanzó para hacerte más gris Puente Pueyrredón. Ruedas que te cruzaron, de vos nunca se olvidaron, regresaron empujadas, mano y pie, y están hoy para quemarse y llorar, sombra humeante, esa que pega al asfalto, el dolor a curar tu sed de sangre, no alcanzó para hacerte más gris, Puente Pueyrredón. Pies en el agua, negro aceite que alimenta, arrastrándose en tus venas de hormigón, contagiando los humores de una lucha casi inmóvil, urbe que enfrenta a la horda marginal a curar tu sed de sangre, no alcanzó para hacerte más gris, Puente Pueyrredón. Guille, estamos finalizando el programa. Ya vemos a través del vidrio, vemos que llegaron los compañeros del otro cimbronazo. Dos sentencias. A ver. El fútbol, para ser serio, tiene que ser juego. Y por más orden que busquemos, por más ciencia que hagamos, el partido se decidirá por el arte de lo imprevisto. Nos dice ese gran filósofo del deporte que fue Dante Panzeri, y con toda la razón del mundo al ver la obra de arte de Messi en los últimos minutos del partido. Hay otra que dice que cada gol es siempre una invención, es siempre una subversión del código, es fulguración, estupor, irreversibilidad, igual que la palabra poética. El goleador es siempre el poeta del año. Messi, Neymar, indudablemente. Esto lo dijo Pier Paolo Pasolini, el director y cineasta italiano, que era un fanático del fútbol. Yo tengo un mensaje para mis amigos chilenos. ¿Vieron ese jugador que se llama Marcelo de Brasil? Bueno, ese jugador es horrible. Se ataca por ahí. Al chileno... Alexis. Alexis Sánchez. La carie está por la izquierda, es Marcelo. Yo creo que es horrible. Que Chile no la va a tener fácil. Brasil no la va a tener fácil ante Chile. Chile es un buen equipo y juega muy buen al fútbol. Juega Marcelo, así que es muy probable que pueda ganar Chile. Así que, nada. Fred hizo un gol en Orsay. También, ese muchacho, no sé si tiene la... Fred y Hulk. El currículum para jugar en Brasil. Fred y Hulk no parecen jugadores brasileños. No. Pica piedras totales. Por eso, un abrazo para Marcelo, jugador de Brasil, que yo creo que en medio tiempo Alexis Sánchez te va a hacer sacar básicamente el partido. Yo estoy esperando, ojalá que no se dé cuenta Scolari, pero ya estoy esperando que salga del equipo en cualquier momento. Guille, hasta el próximo lunes. At first just go sleep.